Buen día, ¿cómo están Pablo y Juan Pablo? ¿Cómo ¿Todo andás? bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. ¿Vas a estar en la Expo Vivero o no, al fin? Por ahora no, Quedó así no nomás. me ha, no se han comunicado a partir de todo la publicidad que se ha generado desde el día lunes, que fue donde salió la nota. Pero bueno, estábamos en tratativa desde el 8 de septiembre con la Expo Vivero para justamente habiendo solicitado la posibilidad de participar con la venta de plantines de cannabis, que bueno, ya es una realidad, algo que es legal hace años, y bueno, hace un par de meses ya contamos con las habilitaciones en Pampa Fértil para poder justamente vender los plantines de manera legal. Daniel, ¿y te han dado algún fundamento, alguna argumentación o directamente te dijeron que no? Mira, tengo dos explicaciones que en realidad no alcanzan a explicar nada, ¿no? La primera y la oficial es que no pertenecemos al rubro. Eso fue lo que me dijeron. Sí. No sé si tengo que esperar a la Expo Carne o a la Expo Cerdo, no sé, algo así. Pero Pero se ve que escúchame, en la no, Expo Vivero fuera no de se pueden jodas. vender plantines. Sí. Que cuando dicen no pertenece al rubro, ¿agrega algo más sobre qué es el No, no rubro? agregan. Y ahí viene la segunda parte que Sí. tiene que ver con que a partir del contacto con un funcionario del Ministerio de Producción, dice, no, me están diciendo que tiene que ver con que el Ministerio de Salud es autoridad de aplicación. Esa fue una explicación off the record, digamos, ¿no? A lo que yo le decía, pero si el Ministerio de Salud no tiene nada que ver, si yo vendo plantas por el Instituto Nacional de la Semilla, o sea, en todo caso será el Ministerio de Producción, Sí. Ganadería y Pesca, algo así, creo que es Claro. el de Nación. Y de todas maneras, por más que el Ministerio de Salud de La Pampa sea autoridad de aplicación, en todo Que caso, aplique. bueno, Claro. armame la carpa vos, viejo, digamos, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que no puedo ir? En todo caso, tenés que estar haciendo la carpa y sacándote la foto con nosotros. O sea, hasta eso, digo, podría hacer como hizo en su momento el municipio, una utilización política del tema. Esto lo digo porque el municipio armó el consejo consultivo de Claro, cannabis con bombo y platillo y sí, después no hizo nunca más una reunión. quedó ahí, y lo puso Claro. así en el área de economía, digamos, de producción, Obvio, justamente. lo tiene que tener Carmina, ¿no? Si no, Claro. no, no, no, si no, no, no, no funciona, ¿viste? Así que bueno, de todas maneras, digo, esto del municipio es una mancha más al tigre. Estamos viendo cómo en la provincia, digo, esta pavada de que salen con bombos y platillos a adherir a la ley nacional 27.350 de cannabis medicinal, a la 27.669 de cáñamo industrial, adhieren el Ministerio de Producción. Hay un proyecto en Hacha que van a hacer 5.000 plantas. O sea, 5.000 plantas en Hacha están bien, pero vender plantín en la Expo Vivero está mal para este gobierno. Che, y Daniel, yo me trataba de imaginarme la cuestión más humana, o sea, ¿cómo fue? ¿Hablaste con alguna autoridad personalmente? Porque me imaginaba el momento en que llega Claro. el pedido de autorización y se arma como un revuelo, Oh, me burocrático, imagino. y empieza, cuando en realidad lo que corre, o sea, uno dice, lo más Llega la natural es papa decir, sí, caliente. listo, sí, listo, así como te lleva el que quiere llevar la banda o lo que fuera. Sí, claro. Bueno, no, no, no. O sea, la pelota siempre fue hacia la comisión organizadora, ¿no? En un primer correo nosotros decimos, bueno, mira, queremos saber cuáles son las condiciones. Porque somos dos emprendimientos, Pampa Fértil tiene una sucursal en Pico hace un par de años, de hecho fue la primera hace más de un año que tiene General Pico la sucursal, la autorización de venta de plantas, la sacaron mucho antes que nosotros, y bueno, y la idea es que una vez que ya estamos y que esto es legal, estábamos consultando cuáles eran las condiciones para participar. Si había que pagar el stand, la verdad que no teníamos ni idea, ¿no? Y sí blanqueamos que éramos un emprendimiento vinculado al cannabis, que queríamos llevar plantines de cannabis para vender. Y bueno, mirá, vamos a pasar la consulta de la comisión organizadora. Después la respuesta fue esa de ustedes no pertenecen al rubro, a lo que nosotros volvemos a contestar, a ver si nos dan algún detalle de con quién hablar, con qué autoridad, si escribíamos al Ministerio de Producción. Bueno, dijeron que volvían a pasar la consulta de la comisión organizadora y ya desde ahí no hubo más respuesta por parte de la Expo Vivero. Y ese mismo día yo lo que hice fue, a través del formulario de contacto del Ministerio de Producción, plantear toda la situación al Ministerio de Producción. O sea, recordándole, a ver, el despovivero, el jardín botánico que pertenece al Ministerio de Producción, que pertenece al gobierno de La Pampa, adhieren a las leyes. O sea, ustedes no pueden estar adhiriendo a las leyes, tener un proyecto de 5.000 plantas en hacha porque lo va a hacer el director del hospital, y después cuando venimos nosotros, que estamos hace 10 años arrastrando el muerto, militando y reclamando que alguien llamado gobierno de La Pampa haga algo para el acceso al cannabis, la respuesta que tenemos es esta. O sea, por lo menos nosotros íbamos a generar un puesto para que la gente que está enferma pueda acceder a una planta controlada para llevar a cabo sus tratamientos en el marco al Reprocan. Acá no existe ni un consultorio de endocannabinología, los médicos inscritos en Reprocan te los cuento con los dedos de la mano, no hay capacitaciones al sistema médico, tenés un ministro de salud que sale a hablar mal del uso recreativo, que es justamente los usuarios recreativos de donde salen las plantas para el uso terapéutico. Entonces hay todo un ambiente en donde lo nuevo no nace y lo viejo no muere. Esa es un poco la situación, ¿no?, de transición. Y bueno, yo creo que a partir del año que viene nos dejarán. No tengo ni idea si hoy, si digamos, esto se hace el 28 de octubre, si habrá algún tipo de actividad de recapacitación, por así decirlo. Pero bueno, el tema es que si no querían que se les arme quilombo con el puesto, nos han hecho una publicidad innecesaria por parte de los medios, ¿no? Esta situación. Claro. Digo, si querían que quede todo tapado, todo lo contrario. Esto se ha visibilizado y siguen sosteniendo esta actitud que tendrían que haber corregido en 2 minutos diciendo, como te digo, o sea, hasta el mismo gobierno tendría que ser el que ponga una carpa y estar festejando de que existe un mecanismo de acceso legal, que desde el año 2017, que está el marco legal para poder hacer esto y que nosotros lo venimos reclamando desde el 2012, que el Estado se haga cargo de la demanda medicinal, al día de hoy todavía eso no ha podido ser cumplido en nuestra provincia, ¿sí? Siendo que cuenta con 4 consejos consultivos, uno en Pico, otro en Santa Rosa, uno del Ministerio de Salud, otro de la Universidad. Mucho consejo, pero poco proyecto productivo por el momento. Así que bueno, eso, esperamos que cambie esto. También hay un proyecto, un emprendimiento en Arata, que tiene unos 600 metros cuadrados también para el cultivo de cannabis. Entonces se va viendo que aparecen emprendimientos de grandes dimensiones, con inversiones importantes. En Arata hay una inversión cercana a los $100,000 en infraestructura. Entonces, me parece que el gobierno tiene que estar impulsando justamente toda esta nueva industria que también tiene beneficios sobre el ambiente, ¿no? O sea, el kilo de marihuana vale $1,000 y uno se pone a pensar que los chacareros están renegando por $600 la tonelada de soja. Sí, hay que reconvertir el sistema productivo. Y me parece que la planta da esa opción, digamos, en términos económicos, ¿no? No solo para los productores, sino también para la situación económica del país. O sea, Argentina va a terminar legalizando y abriendo toda la industria del cannabis porque es un país que está en un camino hacia el empobrecimiento de manera muy rápida. Entonces, si vos no tenés algo que te haga salir de ahí, como puede llegar a ser el cannabis, me parece que el país va a ir cada vez peor, ¿no? No es algo nuevo esto, digo, Belgrano ya hablaba del potencial de la planta de cáñamo para industrializar un país y para sacar a las mujeres y a los niños, ¿no?, que estaban fuera del sistema allá por el siglo XIX, para meterlos a producir cáñamo. O sea, no es nada nuevo lo que estamos diciendo. El cáñamo fue el cultivo más extendido desde que los humanos comenzamos a sembrar hace 12.000 años hasta el año 1937, que se prohibió en Estados Unidos. O sea, toda la vida, toda la existencia de la humanidad, la planta fue legal y solamente fue ilegal en los últimos 80 años, digamos, ¿no? Bien, Daniel, nada, queríamos tener este tema acá en Kermés. Aprovechemos, sí. Daniel, porque recién aludías a la cuestión municipal. Cuando se armó el registro en Santa Rosa fue una expectativa interesantísima, incluso sí. Pionera en el país, desde lo discursivo y lo que concretó como trámite. Más allá de sí. Carmina y demás, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué eso no funciona? ¿Cuánto le corresponde a las autoridades? ¿Cuánto a los profesionales médicos? ¿Cuánto a la comunidad? Bien, a ver, el Consejo Consultivo está constituido por gente del Ejecutivo Municipal, hay concejales, hay gente de la Secretaría de Desarrollo Económico, hay dos representantes, uno por cada asociación civil. Una es CEICAN, el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Cannabis, y la otra es Cannabis Medicinal La Pampa, donde están los Catalán y Ruggiero, con el caso de Iñaki, que también es muy conocido. Sí. Ellos forman parte de las asociaciones civiles. Yo estoy como representante de la universidad por el cargo de coordinador de la cátedra de cannabis de la universidad. Y lo que hicieron en el último tiempo fue incorporar también al INCITAP, que es el Instituto Dependiente de CONICET, ¿sí? Sí. Bueno, el último contacto que yo tuve con este Consejo Consultivo fue en diciembre del año pasado, ¿sí? Estás hablando de casi un año. Un año, se pasó el año completito, sí. Sí, yo el mensaje fue a principios de diciembre, tengo un proyecto productivo escrito, lo tendríamos que armar un convenio y podríamos empezar con la producción, digamos, ¿no? Desde el municipio me dicen que no les interesaba por el momento, y a los 10 días comentan que se habían presentado con el INCITAP a una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica por 10 millones de pesos para equipar un laboratorio para análisis de aceite de cannabis, ¿sí? Entonces, es como, vamos a hacer la casa, empezamos por el techo, ¿sí? ¿Para qué quiero un laboratorio de análisis de derivados de cannabis si no tengo derivados de cannabis? Salvo que vos lo que quieras hacer es certificar el mercado trucho, el mercado negro que anda dando vuelta. Lo que se necesita primero para atender la demanda es justamente la producción de cannabis, porque es a lo que la gente no accede. Para los laboratorios, ¿sí? Existen más de 50 laboratorios en el país, entre empresas privadas y universidades públicas, que ofrecen el servicio de análisis de aceite. De hecho, el más cercano que tenemos acá en La Pampa es en Bahía Blanca, un laboratorio a todo jete, que además de hacer análisis de cannabinoides, hace de terpeno. Bueno, es lo que quiero decir, que los análisis son más completos que lo que se pretendía hacer acá. Entonces, como resultado de ese consejo tenés que con el CONICET se arman un laboratorio, se cortan solos, no avanzan en proyectos productivos, prometieron en abril del año pasado, esto lo podés chequear, en los diarios, la Secretaría de Desarrollo Económico prometió 4 hectáreas para el cultivo de cannabis ahí cerca de donde está el mercado municipal, sí. En la ex planta. Bueno, después me terminé enterando que las hectáreas esas son de la Cooperativa Popular de Electricidad. O sea, esta gente hasta te ofrece cosas ajenas, ¿viste? En eso yo tengo que decir dos cosas. Primero, reconozco el trabajo del registro, me parece impresionante, estuvimos trabajando ahí. Y está buenísimo y se la jugaron. Ahora, después de eso, no hicieron más nada, más que una utilización política. Pues no nos olvidemos que las asociaciones civiles que conforman parte son asociaciones civiles que nuclean a personas que están enfermas. Y el primer planteo, la primera reunión fue, estamos podridos, que nos afanen, necesitamos un lugar para ir a cultivar las plantas. Dennos un lugar y nosotros llevamos las plantas, ponemos el Reprocan a nombre de ese domicilio, lo que sea. Nada, no hubo nada de eso. Y empezaron con algunas actividades de capacitación, se hicieron un par de charlas el año pasado, pero después de eso nada. En la misma línea está el Ministerio de Salud, que el año pasado, en agosto, convocó al INTA, al INTI, a la rectora de la universidad, junto con el secretario de investigación, a secretario de investigaciones de la Facultad de Exactas y Naturales, de Veterinaria, de Agronomía, al Ministerio de Producción, conformaron una mesa enorme, dijeron que iban a hacer un banco de proyectos de cannabis. Bueno, hace un año no se juntan. El que está designado por parte del Ministerio de Salud ahí es Manuel Pizarro. Le escribí en agosto, che, Pizarro, hace un año que no nos juntamos, ¿qué va a pasar? No, estoy de vacaciones, me dice. Bueno, perfecto, cuando venga te escribo. Le escribo, che, Pizarro, hace un año que no nos juntamos. No, reuniones de la mesa ampliada no hay, me dice. ¿Y qué mesa ampliada? Si hay una mesa chica, que es Ministerio de Salud, Universidad, estaba Mayer también, el médico como representante de no sé qué, que es un investigador, y no sé si había alguien del INTA. Esa era la mesa chica. No se hicieron más reuniones todavía. Ahora, después me entero que andan con gente del CONICET, Pizarro y Ortiz, dando charlas de cannabis. Los tres en su vida se fumaron un porro. No sé si tomaron alguna vez un gotero de aceite de cannabis. No sé si alguna vez prescribieron un Reprocan. No tienen la más mínima idea, pero a la hora de dar charlas, dan charlas. Incitar CONICET, yo le escribí hace cerca de un mes para tener una reunión por el tema de producción de cannabis y no me atendieron. Ahora, para hacer el proyecto con el municipio del laboratorio y para dar charlas con Ortiz y Nacha, están. Para atender a la cátedra de cannabis de la Universidad de La Pampa, no. Entonces, ya hay cuestiones que tienen que ver que se empieza a visibilizar que esto es un negocio, que hay gente que quiere estar, que lo quiere monopolizar, y otros venimos militando por el acceso a esta planta como una cuestión de derecho de acceso a la salud. Son dos como visiones totalmente distintas, pero digo, ya se empiezan a ver estas visiones económicas atrás del tema de cannabis, que dejan de lado justamente los aspectos humanos, que no nos olvidemos que el 80% de los usuarios de cannabis son mayores de 65 años, es gente que no puede cultivar muchas veces, son jubilados, no están en la mejor situación económica, y uno tiene que apuntar los cañones ahí, a producir y abastecer esa demanda. Después el resto vendrá solo, teniendo en cuenta que los nuevos marcos legales habilitan a toda la cadena productiva, y más allá de que no podamos estar en el Expo Vivero, nosotros en nuestro local podemos tranquilamente seguir vendiendo los plantines, ¿no? Daniel, gracias. Vamos a seguir el tema. Una pregunta con respuesta concreta y sintética. Sí, aludiste al proyecto de Hacha diciendo que es el director del hospital. ¿Es un proyecto público o privado? ¿Cómo definirlo? El de Hacha también es el representante de la RICAME, ¿sí? De la Agencia Regulatoria de Cannabis y del Cáñamo. Se sacó él la licencia. Van a cultivar en un predio de 2 hectáreas que cede la municipalidad de Hacha. Por lo tanto, yo te diría que el proyecto de entrada parece ser mixto, ¿sí? Parece ser de capitales privados y de capitales estatales. Bien. Lo vamos a seguir mirando entonces. Dale. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Que anden muy bien. Tengan buen día.